Que como recordáis, solo lo recuerdo, sostiene que la ley nueva, lo que en ella es principal y capital, es la gracia misma del Espíritu Santo, que dice gracia Espíritu Santo, que se nos infunde en nosotros. Y que como disposición a esto, como algo exigido para esto, para que el hombre se disponga a recibir esta gracia, contiene la ley también todas las palabras de anuncio del mensaje divino de salvación, sin cuya aceptación por la fe el hombre no recibiría la gracia del Espíritu Santo, y toda una serie de exhortaciones y preceptos que son como el hombre tiene que vivir según esta gracia del Espíritu Santo. Y que todo esto es todas las palabras del Nuevo Testamento se ordenan todas a que el hombre reciba el Espíritu Santo en sí mismo, ¿verdad? Y todo lo que le mandan obrar se ordena que viva acorde con esto, viva según la gracia del Espíritu Santo. Pero que lo más importante, claro, lo más importante es Dios mismo, que las palabras que Dios por los evangelistas escriben que Cristo dijo. Esto no cancela ninguna importancia de la verdad del Evangelio en absoluto, lo entendéis, ¿no? Pero dice que es más importante, es más una ley infundida que una ley escrita, porque lo escrito se dirige a disponer a la recepción de lo infundido, y lo escrito como a creer y como a obrar es algo, todo esto está girando en torno de la entrada en nosotros del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Y en ese sentido vuelve a ser, por otra razón completamente distinta, algo como aquella ley de naturaleza de que hablaba San Pablo, que está grabada. Es decir, así como en la ley de naturaleza hay unos enunciados en la razón práctica, porque hay una naturaleza humana que tiene unos fines, y toda la fiesta de los imperativos prácticos se hace para que el hombre viva según las inclinaciones. La perfección de la naturaleza es el fin del juicio práctico, de la ley, de los intereses naturales. Pues aquí también, nuevamente, la ley nueva no es una ley, no solo es, ni principalmente es, una ley escrita fuera, una norma, digamos, imperativa escrita fuera del hombre para que el hombre conforme con ella una conducta, sino es algo que se mete dentro del corazón. La ley evangélica es una ley indita. Esto es lo que vimos el otro día. Dicho ya esto, sobre este presupuesto, el artículo segundo plantea enseguida una cuestión en la cual hoy vamos a tener que movernos de una parte para otra, por lo que veréis. Se pregunta si la ley nueva justifica. Y claro, para entender la pregunta y el sentido de esta cuestión, que una vez he dicho que es una ley indita y que consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo infundida en el corazón del hombre, esta cuestión, si la ley nueva justifica, hay que entenderla en relación con otra cosa que se había preguntado antes, sobre la ley antigua, la ley de Moisés. Y ahora yo retrocedo allá. Había tratado Santo Tomás ya en la cuestión 100 de la prima secundia, artículo 12, si los preceptos morales de la antigua ley justifican, según lenguaje ya tradicional, en los comentaristas de la escritura, la ley antigua distinguía en preceptos judiciales, referentes a la organización del pueblo de Israel, preceptos ceremoniales, todos los de los ritos, ceremonias de la celebración de la Pascua, la circuncisión, las fiestas, y todos los ritos del templo, etc., los preceptos ceremoniales, y los preceptos morales, principalmente el decálogo, la conversión, que era el precepto moral. Esta pregunta, cuando se pregunta si los preceptos morales de la antigua ley justifican al hombre, está sobre la base de que los preceptos ceremoniales de la ley antigua por sí mismos no eran justificados, no daban una justificación. Los preceptos ceremoniales del Antiguo Testamento no eran sacramentos como la nueva ley, ¿no?, que infundían la gracia santificante, ¿no?, como el bautismo, ¿no? Eran ritos mandados que eran signos de sumisión a la voluntad de Dios, signos también de confianza en las promesas divinas y de fidelidad a la vocación del pueblo de Israel, etc., pero no eran de suyo, no justificaban los preceptos ceremoniales, ni tampoco los preceptos judiciales que se ordenaban a la vida del pueblo, pero de suyo, por cumplir aquellas normas, no se daba la justicia, la santidad en los judíos, ¿no?, aunque las cumpliesen, ¿eh? Era obligatorio cumplirlos, pero no por cumplir aquellas normas hubiesen sido justos ante Dios. Entonces, en el artículo 12, este, de la cuestión 100, hay que leer el cuerpo porque se entra ya muy a fondo en el problema de este tema, de la fe y la justificación. La tesis de Santo Tomás es, aquí, ya, diríamos, cuando escribe la Suma Teológica, posterior a los comentarios o las primeras lecturas sobre San Pablo, cuando escribe la Suma Teológica, ya dice así, que los preceptos morales de la ley antigua, de suyo, no eran causantes de justificación. Esto ya lo íbamos entendiendo. No quiere decir que el no cumplirlos no fuese pecado, ¿no? Claro está, ¿eh? Ni que no fuese obligatorio cumplirlos, ¿no? Ni que los justos no los debiesen cumplir, etc., ¿verdad? ¿Eh? Pero que de suyo no causaban justicia. Se entiende lo que quiere decir leyendo lo que dice y las citas que da de la Escritura. Los preceptos de la ley, dice, antigua, se podrían entender como una disposición a la justicia, como un signo de la justicia, en el sentido de que podemos entender la justificación, por el nombre de justificación, también los signos de la justificación y la disposición de la justificación. Pero si hablamos de la justificación propiamente dicha, y aquí sale esto que después lo trata con más detenimiento y veremos qué entiende Santo Tomás propiamente por justificación. Si tratamos propiamente de la justificación, es decir, no de disposiciones y signos de la justificación, sino de la misma justificación del hombre, podemos entender lo siguiente. Podríamos entender la justicia en sentido de hábito, ¿eh?, disposición permanente, un hábito en sentido de cualidad, en sentido ético, ¿no?, una virtud, diríamos, un hábito permanente de justicia, y podríamos entender una operación, el ejercicio según este hábito. Y entonces dice lo siguiente, una justicia, aquí entiende justificación como causación de justicia. Justicia, lo tomo aquí directamente del texto, en el sentido de la virtud moral suprema, que es la justicia completa, diríamos que es la virtud moral de algún modo comprensiva de toda la justicia que ya Aristóteles ponía, y también, sin duda, aunque aquí no explicita más plenamente en el sentido bíblico de justicia, que es la santidad, diríamos, el hacer rompe, hacerse el hombre, según Dios. La justicia, dice, puede ser de dos tipos. Esto es muy importante. Hay una justicia adquirida y una justicia infusa. La justicia adquirida es la que consiste en la perfección moral del hombre que se causa por su obrar bien. Y dice así, la justicia adquirida se causa por las obras. La justicia infundida, aquella justicia que el hombre tiene porque Dios se la da, por su gracia, es causada por Dios mismo, por su gracia. Esta es la justicia verdadera. Lógica, naturalmente, en el plano de la fe y de la teología, ¿no? La justicia verdadera, por lo demás, está muy lejano de suponer que una virtud humana, algo humanamente virtuoso, sea pecaminoso, ¿no? Dice esto. Lo trata lo que son las virtudes morales en sí mismas, como tales. Dice que las virtudes morales que el hombre puede adquirir por sus obras, según la natural sindéresis, según la moral naturalmente impresa en el hombre por la naturaleza, son imperfectamente virtudes, son como parte de la virtud, son algo imperfecto, algo como que, no es que sean pecado, no son perfectas virtudes, el plan que Dios tiene en que el hombre no se ordena al fin último, sino en la fidelidad a un designio de Dios que le lleva a una convivencia con Dios mismo, en el plano de la amistad con Dios, las virtudes naturales no llevarían al hombre a la vida eterna. La justicia adquirida, por tanto, es causada por las obras y la infusa es causada por Dios por su gracia. Esta, la causada por Dios mismo por la gracia, es la justicia verdadera de la que hablamos. Y según esta, alguien es llamado justo ante Dios, no según la otra. Y aquí Santo Tomás cita por Romanos. Y yo voy a leer el texto, que después tenemos que confrontarlo hoy otro día con el, otros pasajes paralelos y ver los comentarios suyos, y confrontarlo con el apóstol Santiago también, etc. El texto es de los Romanos, capítulo 4. En este momento, profesional. O podríamos avanzar, tengo que meterme en las cosas como quien cae del techo, ¿no? Así, claro, bueno, diálogo de San Abraham y de San Pablo con los romanos. ¿Sí? ¿Qué diremos, pues, haber hallado a Abraham, progenitor nuestro, según la carne? Aquí es curioso porque está hablando a los romanos, pero como que dialoga a la vez con romanos y judíos. Este nuestro, eso se refiere a los judíos, no del Israel de Dios, no del Israel espiritual, que es la Iglesia, no el pueblo de Dios, llamado del Nuevo Testamento, de todas las naciones, sino de los judíos de carne y hueso, los que son descendientes de los patriarcas, descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob, porque si no, no le llamaría progenitor nuestro, según la carne. Si es que nuestro se refiriese a nosotros, los que creemos en Jesucristo, entonces Abraham sería nuestro padre según la fe, como decimos en el canon de la misa, ¿no? Abraham, nuestro padre en la fe, decimos, ¿eh? Este no es nuestro padre en la fe, quiere decir, todos los que creemos en Cristo somos hijos de Abraham. Aquí nuestro es nuestro de los judíos, según la carne, pero sea en el orden de las cosas humanas, el linaje de la descendencia del hombre, es nuestro progenitor. ¿Cómo nuestro progenitor, el progenitor de los judíos, halló? ¿Qué halló? ¿Qué halló Abraham, nuestro progenitor según la carne? Bien, lo que dice. Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, o sea, si alabásemos a Abraham porque era un hombre que tenía la justicia, virtud moral, que viene del obrar humano conforme a la ley de la naturaleza humana, tendrá de qué ocuparse, pero no ante Dios. Pero no ante Dios. Se podría gloriar de ser una buena persona, pero gloria ante Dios no tendría, porque lo que es, de lo que se está tratando y lo que hará mayor es el entrar en un plan que se refería a algo que está más grande, todo lo que el hombre por sus propias fuerzas hubiera podido conseguir, ¿no? Es una aceptación de un don divino que Dios le promete, con cual, al creer en la promesa de Dios, entra en este, en esta economía. Esta economía es la que Abraham va a llamar, que San Pablo le va a llamar la ley de la fe. Dice, el que trabaja, al que trabaja, se le ha pactado y prometido un jornal, ¿no? El jornal no se le da como una gracia, como un favor, sino como una deuda, ¿no? El que trabaja, el que está trabajando y tiene un salario establecido, cuando cobra no le regalan el salario, no se va a ganar. ¿No? En cambio, al que no trabaja, pero cree en el que justifica al impío, la fe se le abona a cuenta de justicia. Como dice David, que felicita al hombre quien Dios abona justicia sin contar con obras. Bienaventurados aquellos a quienes fueron perdonadas las iniquidades y a quienes fueron encubiertos los pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Pues bien, este para bien recae solo sobre la circuncisión o también sobre la incircuncisión. Este para bien es solo para los judíos o también puede ser para nosotros los no circuncidados. Nosotros, lo digo yo, como gentiles. Decíamos, en efecto, que a Abraham se le abonó la fe a cuenta de justicia. ¿Cómo se le abonó? En estado de circuncisión, es decir, porque practicaba el rito ceremonial de la ley antigua, o bien de incircuncisión. No de circuncisión, sino de incircuncisión, porque es anterior la promesa a la ley. Y tomó la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que obtuvo en el estado de incircuncisión, a fin de que él fuese el padre de todos los que creyesen en el estado de circuncisión, de incircuncisión, o sea, para todos los pueblos, para que también a ellos se les abonase la justicia. Y padre de la circuncisión, para que no solamente los que están circuncidados, sino también los que siguen las huellas de la fe que en el estado de incircuncisión tenía nuestro padre Abraham. En efecto, no por la ley le fue hecha a Abraham y a su posteridad la promesa de ser él el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los hijos de la ley son herederos, si los que tienen la ley escrita. Hay una cosa a tener en cuenta. Estamos tratando de la ley antigua. Aquí San Pablo engloba lo ceremonial, judicial y moral, todo junto. Que lo ceremonial no causa justicia, está claro, por ejemplo, la circuncisión. Que lo judicial no causa justicia, también está claro. El problema es si causa justicia la ley moral antigua. Y entonces hay aquí una cosa muy notable. Podríais notar eso. Esto lo veremos en otros días, pero aquí hay que notarlo, si no, no se entiende. Santo Tomás, que aquí cita a San Pablo en este pasaje, cuyo contexto yo leo, Santo Tomás supone una cosa. La ley moral antigua, en su contenido expreso, pecado es una confirmación revelada, un mandato divino revelado, que confirma la ley de la naturaleza. El decálogo no contiene preceptos superiores a la natural síntesis. Por eso Santo Tomás, en relación con esto, dice que al hombre, si no fuese por el pecado que le hace egoísta y cerrado sobre sí, ya por inclinación natural, toda criatura amaría a Dios por encima de todas las cosas. ¿Eh? Y tendría que adorar a Dios, no ser idólatra, no mentir, no fornicar, respetar la propiedad ajena y la mujer del prójimo, no levantar falsos testimonios. De suyo dice que la ley moral antigua manda cosas de una forma más expresa y más aclarada y más firme, pero manda cosas que están en la ley de la naturaleza. Porque era por la orientación del Antiguo Testamento hacia el Nuevo que el israelita quedaba integrado en la economía de la promesa, en la gracia de Dios, y se salvaba en definitiva por la esperanza de la redención por Cristo, ¿no? Pero por el Antiguo Testamento lo que le promulgaban era la ley de naturaleza, ¿no? No sé si me explico. Y entonces dice que si los hijos de la ley fuesen herederos, quedaría anulada la fe y abolida la promesa. Es en virtud de la fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme la promesa. Vamos a ver si esto podríamos entenderlo mejor, pero como que aquí ya nos encontramos con la tesis de Santo Tomás, de que la ley antigua no justifica. Y va a decir que la ley nueva justifica, pues tendríamos que... Y cito a San Pablo, que he querido leer por primera vez ese texto durante el curso de lengua de San Pablo, durante los comentarios. Como que sé que esto es dificilísimo de entender. De aquí chocó Lutero, de aquí vino el protestantismo, y de aquí vinieron las definiciones de Trento, y no sé qué cosas que siempre son de los puntos más arduos de la teología de la salvación. Quisiera yo deciros algunas cosas que de momento, digamos, provisionalmente nos orientasen un poco. La voy a decir por mi cuenta, como haciendo una especie de esquema mío, ¿no? Que estaba en el pasado, como veremos otro día, lo estudiaremos en las fuentes, en Santo Tomás, etcétera, en el comentario San Pablo, etcétera, y creo que lo iréis entendiendo vosotros, lo iréis estudiando vosotros. Pero ahora quisiera esto dejarlo un poco aclarado. Voy a poner unas premisas. Primero, la eterna felicidad del hombre es superior a lo que puede obtener el hombre por sus propias obras. Las que podría hacer según la naturaleza, ¿no? Segundo punto. Como que toda ley es una ordenación a un fin. Está claro, La ley nueva difiere de la antigua como lo perfecto de lo imperfecto, porque ya la antigua se ordenaba a la nueva, Difiere de la antigua como lo perfecto o imperfecto. En cuanto que la ley nueva ordena al hombre a este fin sobrenatural, que es la visión de Dios cara a cara. Tercero, el hombre ha sido, hablando paulinamente, judíos y no judíos, hemos sido insertos, hemos sido metidos, diríamos, en este orden de cosas, en el cual vamos a tener nuestro término en la felicidad superior a toda fuerza creada. en virtud de un designio divino de misericordia y liberalidad. Que se nos ha revelado en una palabra, en un lenguaje, en una palabra divina de promesa. Promesa de un don. Que promete, anuncia que te dará una cosa que no mereces. Yo te voy a dar una cosa. Un punto muy sutil que San Agustín precisó muy bien. Vemos bien. Punto siguiente. La iniciativa divina al prometedor es absolutamente gratuita. Liberal. Antes de la promesa divina no hay ningún título de justicia. Pero Dios es, en sentido bíblico, cuando se dice que Dios es justo y cuando se dice que Dios es veraz, quiere decir lo mismo, justicia y veracidad. Que Dios es veraz, Dios es justo, Dios es leal, Dios es fiel. Dios ha sido de tal manera generoso que con su promesa se ha hecho deudor de que dará lo prometido. San Agustín, texto absolutamente clarividente para entender a San Pablo, dice: Dios se ha hecho a sí mismo deudor, no recibiendo. Nosotros nos hacemos deudores porque nos entregan un artículo, tenemos que pagar el precio y hemos pactado. Dios se ha hecho a sí mismo deudor, no recibiendo, se entiende de nosotros, con anterioridad, sino prometiéndonos. Va el siguiente, ¿verdad? Si no, creo que la... ¿Eso? Otro punto. Dios ha prometido la vida eterna a quien crea en su promesa en virtud de su gracia pase del pecado a la justicia, y en virtud de su gracia obre según esta justicia que tiene su primer principio en la fe, en la promesa divina, y se realiza en la obediencia a la ley de Dios. Consecuencia, por tanto, otro punto. La vida eterna al justificado que persevera se le debe en virtud de justicia, como un salario al que trabaja. Y así lo dice San Pablo: espero la corona de justicia que Dios, que es justo juez, me dará. Pero hombre. No. Recibe, según una relación de justicia fundada en el mérito de sus obras, ni la promesa de Dios. Ni la divina gracia por la que es capacitado para insertarse en esta economía de la promesa. O sea, supuesta la promesa y la gracia de Dios, el ya justo merece la vida eterna por sus obras. La vida eterna que Dios le debe porque se ha hecho deudor por la promesa. Punto y aparte, y otro número, pero el hombre, antes de recibir la gracia, el hombre en pecado, en situación de pecado original, humanidad, el hombre pecador con sus pecados personales. Y ni siquiera el hombre, aunque no hubiese pecado original ni actual, en estado de naturaleza. No merecería nunca, no puede merecer nunca la gracia de Dios. No merece. Ni merece que Dios le haya prometido el orden sobrenatural, ni que haya instituido el orden. Explicarlo un poco con mis palabras. Ahora me parece que será más claro, porque va mejor aclarar un poco cosas que están muy aclaradas en el dogma católico, y después las retrocederemos nuevamente hacia las fuentes bíblicas a través de los comentarios de Santo Tomás y la doctrina de la Suma Teológica. Fijaos con qué precisión dice el Concilio de Trento en el canon octavo del decreto de justificación. Voy a leerlo entero. Anotad, esto es Gandenzinger 1532. Perdón, en el Magisterio de la Iglesia, como que es una numeración antigua, es 801. Este texto que te regalé a ti, Claudio, una vez, 801. Voy a leer en castellano, ya veréis. Y si la traducción es floja, la reforzaré. Tengo el texto latino con subrayados que habéis dicho. ¿Cómo se entiende que el impío? Una cosa quiero anotar. Justificación, por tanto, este quiere decir acción de hacer justo. Es propiamente aquella acción que hace al pecador justo, ¿verdad? Digo ya al pecador justo porque hablamos concretamente, ¿eh? Hablamos del hombre en estado de naturaleza que traspasa su condición natural. Entonces se podría llamar de otra manera, como que se trata del hombre en pecado, el hombre pecador pasa con justicia. Por ejemplo, el niño al ser bautizado, el pecado original, pasa el pecador adulto, por la confesión, por el arrepentimiento, pasa del pecado a la justicia, a ser ante Dios justo, ante Dios. como que tiene que ser justo ante Dios, no lo puede haber ganado por sus fuerzas. Si lo ganase por sus fuerzas, se podría gloriar de una honestidad humana, pero no ante Dios, porque ninguna honestidad humana por fuerzas humanas merecería el cielo. Por tanto, se quedaría tan tranquilo, diríamos, no sería más que por desgracia, no tuviera eso, ¿verdad? Ahora, el texto de Etrento. ¿Cómo se entiende que el impío, veis, el sujeto de la justificación es el hombre impío, porque es el lenguaje paulino, el que justifica al impío, es decir, al que no es piadoso, al que no es hombre que vive en religiosidad, en obediencia a Dios? Impío quiere decir el que no está sometido a Dios, el que no ejerce la virtud de la religión. ¿Cómo se entiende que el impío es justificado por la fe y gratuita? Y no por las obras, y merecidamente, diríamos, ¿eh? ¿Entendemos eso? No se le da al impío la justicia como el salario al que trabaja. Porque todo lo que trabaje antes de la justificación no se le da. Trento dice así. Cuando el apóstol dice que el hombre se justifica por la fe y gratis, no sé, no por obras suyas, ni por méritos suyos, por la fe y gratis. Estas palabras han de ser entendidas en aquel sentido que mantuvo y expresó el sentir unánime y perpetuo de la Iglesia Católica. A saber, que se dice que somos justificados por la fe, porque la fe es el principio de la humana salvación. Cita San Fulgencio. La fe es el principio de la humana salvación, el fundamento y la raíz de toda justificación, sin la que es imposible agradar a Dios, carta a los Hebreos, y llegar al consorcio de sus hijos. No se trata de pasar de criatura a hijo de Dios, de entrar en la familia de Dios. Esto quiere decir que justificamos por la fe. Y punto y coma. Y se dice, esto que sigue es lo que yo me interesaba que notaseis. Y se dice que somos justificados gratis, gratuitamente, y dice gratis, decimos que somos justificados gratis porque nada de lo que precede a la justificación, o sea, a que seamos hechos justos, de pecadores justos, de impíos justos. Nada de lo que precede a la justificación, sea la fe, sea las obras, merece la gracia misma de la justificación. Esto está muy bien dicho, porque algunas veces, es curioso, les pasó a los mismos luteranos, bastante cómica. Después de estar polemizando con los católicos, y el hombre pues no se justificaba por sus obras, sino por la fe, ciertos sectores luteranos interpretaron la fe como una buena obra que el hombre, antes de ser justo ante Dios, por su buena voluntad, digamos, creía en la verdad del Evangelio, de la palabra revelada, y con este bien obrar suyo, de aceptar la fe, merecía que Dios le justificase. Es pintoresco, pero si fuese así, pues serían unas, los luteranos también serían pelagianos, ¿no? Trento dice una cosa preciosa. Nada de lo que es antes de que el hombre sea hecho justo, sea la fe, sea las obras que haga, merece la gracia misma de la justificación. Es decir, fijaos bien, he dicho con toda intención, justificación es la acción de ser justo. Pues bien, el problema es muy sencillo. Justo ante Dios. Habiendo entrado ya en una economía en la cual somos hijos de Dios y somos herederos de la vida divina, y estamos en situación de connaturalmente merecer ya por nuestras obras de santidad la vida eterna, justo, hacer del pecador a justo, esta acción, es una acción de Dios, no es una acción de Dios. Según Trento, es una acción de Dios que no se puede hacer si el hombre libre resiste a ella y no le da la gana de aceptar la promesa de Dios ni someterse a la fe ni obedecer a Dios, ¿eh? No se puede hacer contra el libre albedrío humano, sino que el hombre tiene que asentir a este don de Dios y cooperar a la gracia que le llama. Pero no es que este asentimiento sea la causa de la gracia de Dios, ni lo que hace a Dios deudor. Dios es deudor por la promesa. Y es deudor por la promesa de que el justo que obra bien merece la vida eterna. Pero el pecador nunca merece la justicia, tal como suena. ¿Verdad? Aquel artículo que usted ha traducido lo explica espléndidamente bien, espléndidamente bien. Parece que la traducción era difícil de hacer, pero está muy bien explicado. El pecador nunca merece la justicia. Y así por eso pedimos perdón a Dios, pedimos que nos perdone, no la justicia no se merece. Por eso la justificación es una acción de Dios. Y nada de lo que precede a esta acción de Dios en el hombre, ya sea la fe, ya las obras anteriores a ser justo, merecen la gracia de la justificación. Y ahí viene la cita de San Pablo. Pues si es por gracia, ya no por las obras. Pues de otro modo, la gracia ya no sería gracia. Porque entonces, la gracia de Dios no sería don liberado dado porque Dios quiere darlo, sino sería don de justicia debido del hombre, inserto en la obediencia a la fe y a la aceptación de la gracia divina. Dios le promete vida eterna, pero la donación misma de la gracia que le inserta en esta economía es siempre procedente de la liberación divina, ¿no? El hombre tiene que asentir a ella, tiene que aceptarlo. Si no lo acepta, no se justifica. Pero no es el hombre que se justifica a sí mismo. Nada de lo que precede al ser hecho justo merece la gracia por la que se hace justo. Eso es lo que se hace, ¿eh? Entonces, sigo leyendo, ¿puedo seguir leyendo? ¿No? Por tanto, la justicia adquirida ciertamente se causa por las obras, pero la infusa se causa por Dios mismo. Y esta es la verdadera justicia de la que hablamos aquí, por la cual, según la cual alguien es llamado justo ante Dios. Como dicen los romanos, si Abraham por las obras de la ley hubiese sido justificado, tendría gloria, pero no ante Dios. Así pues, esta justicia no podía causarse por los preceptos morales que tratan de los actos humanos. Y según esto, los preceptos morales no podían justificar causando la justicia, así como tampoco los judiciales, tampoco los ceremoniales, etc., etc. Si tratásemos de la justicia en el sentido del cumplimiento de la justicia activa, la ejecución de la justicia, la realización de la vida del hombre justo, ¿no? En este sentido, todos los preceptos de la ley justificaban, todos, incluso los judiciales y ceremoniales, porque el justo que los obedecía estaba viviendo en la fidelidad a Dios, estaba obedeciendo ante Dios, entrado. En este sentido, todos, el cumplimiento de las obras morales mandadas, pues eran de derecho natural, digamos, de ley natural, y los preceptos judiciales y los preceptos ceremoniales, causaban la justicia en cuanto contenían aquello que es en sí mismo justo. De un modo distinto, los preceptos ceremoniales, los judiciales, etc. Los preceptos morales contenían aquello que es en sí mismo justo, según la justicia general, en sentido de general. razones. Por tanto, tenemos que Santo Tomás ha dicho que los preceptos morales de la antigua ley, en aquello que es la infusión de la justicia en el pecador, de suyo por sí mismo los preceptos morales no podrían justificar causando la justicia. Esto ahora lo entenderemos mejor si leemos una definición que da Santo Tomás de la justificación más adelante. Dice en cuestión 113, artículo primero, al final, dice, en una obra que según la economía de las obras merezca ya el premio, sino que la fe se le reputa como justicia según el propósito de la gracia de Dios que quiere dar. Su gracia, aunque acepta por la fe esto, creer que Dios le va a salvar, entre otras cosas que tiene que creer, que Dios es el que salva. ¿Y por qué un movimiento se denomina, más que por un punto de partida, por el término de llegada, tal transmutación? Esto está aquí en negritas. El cambio por el cual alguien es cambiado del estado de injusticia, impiedad del pecado, al estado de justicia, por la remisión del pecado, toma el nombre de este término que tiene, y es llamado justificación del impío. O sea, la justificación del impío es la transmutación del estado de injusticia al estado de justicia. Esto es la justificación. Esta es esta obra de Dios, que es la justificación del pecado. Bueno, ahora, supuestos estas aclaraciones previas sobre la justificación, como tal, por primera vez ya necesitamos una cuestión que tendremos que ver con detalle en Trento, en San Pablo, etc. Voy ahora al texto ese. Si la ley nueva. A la ley evangélica corresponden dos cosas, como ya se dijo en el artículo anterior. Lo principal es la gracia misma del Espíritu Santo interiormente dada al hombre. En cuanto a esto, la ley nueva. Claro, si decimos así, la ley nueva es el mismo Espíritu Santo, pues ¿cómo lo vamos? El Espíritu Santo se nos ha dado, la caridad de Dios ha sido ya infundida en nuestros corazones al darse el don del Espíritu. Esto es la nueva ley grabada en los corazones de los hombres, el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Esto sí que justifica el don, esto hace pasar del pecado a la santidad. Por eso dice Agustín, allí, es decir, en el Antiguo Testamento, la ley fue puesta fuera para que por ella los injustos sintiesen temor, para recordarles que pecan y buscasen el misericordia de Dios y supiesen lo que no debían obrar y lo que debían obrar, que estaba la ley. Aquí en el Nuevo Testamento la ley ha sido dada intrínsecamente, una ley por la que los injustos fuesen justificados. Se nos arregla por dentro, no solo se nos dice, mira, cuidado, no otras, ¿eh? Es lo que nos odia. No nos volvemos benévolos, amorosos, ¿eh? No, entonces, no mentiras, sino aquí se nos da una ley por dentro, por la que seamos justificados. También pertenece a la ley del Evangelio, en segundo término, otras cosas. A saber, los documentos de la fe y los preceptos que ordenan el afecto humano y los actos humanos. Revelada es la ley del Evangelio, sus expresiones, el pan de la montaña, por ejemplo, son palabras de Cristo, escritas por los evangelistas, que oímos por la predicación y recibimos por la fe. En cuanto a esto, la ley nueva no nos justifica. Es aquello que dice Santiago. Cuidado de que no entiendan mal, que la justicia viene de la fe, y cuidado que si no obras, si tu fe no es operante, será muerta. No te justificaría si dices tengo fe, pero no obras. Y él mismo dice, el que oye la palabra y no la practica, no la justificará. Y por oírla no la vas a practicar, si no se te da, si no eres fiel a la gracia que te da internamente, ¿no? Es una cosa que si un hombre tuviese por lo que fuese, por tradición familiar, por una opción que le pareciese que es creyente, pero si tuviésemos un hombre que en realidad no fuese fiel a la gracia de Dios, por lo que fuese realmente no entrase la gracia de Dios en él, y en cambio si supiese el Evangelio de memoria, y dijese que el Evangelio es la norma más perfecta de vida, que el Evangelio es la norma más perfecta de vida, lo han dicho gente no cristiana. No sé si el título de un sermón político, no sé si el sermón de la montaña hubiese sido un magnífico texto para hacer un mundo unido y pacífico, lo decía el presidente Rufo, no era creyente, era filosófico. Pero uno además creyese ser no laico, sino muy confesional, por ser protestante o católico, pensase serlos así externamente, ¿no? Y se supiese de memoria, pues, los evangelios, y asintiese a esto, pues, una cosa muy luminosa, muy objetiva. Y en realidad no hubiese misterios, puede pasar esto, no hubiese entrado en él la gracia de Dios, no hubiese propiamente obedecido a la palabra de Dios, creyendo que Dios es el que le pidió la salvación y le permitió la salvación, no entendiendo este don divino, no conociese el don de Dios, que dice Jesucristo a la Samaritana. Si uno no hubiese entendido el don de Dios, aunque creyese entender la palabra evangélica y se esforzase por sus fuerzas en vivir según el Evangelio, no se justifica. Si se recibe la palabra como palabra inspirada por el Espíritu Santo y que nosotros recibimos el Espíritu que se revelada, ¿me explico? Si la naturalizamos o la etificamos, la meramente la convertimos, toda reducción meramente ética de moral natural del Evangelio hace esto. Y esto tanto si se hace en una explícita reducción filosófica como si se pretende hacer en una muy integrada vivencia, diríamos, confesional, ¿no? Porque un señor pues podría sentirse cristiano y diríamos, pensar que como que él hace lo que el Evangelio dice. Si este señor no tuviese realmente, no se hubiese dejado mover por la gracia, a una fe que auténticamente se apoye en Dios, ¿no? Y que crea también que no es él que con su actitud se ha justificado, ¿eh? Sino que Dios le ha justificado, ¿eh? No sé si me explico, ¿me entendéis? Este señor, el Evangelio, así como documento de fe y de precepto, no le justificaría. Porque la letra mata y el escrito vivifica. Y Agustín, en el libro de, sobre el escrito y la letra, capítulos 14 y 17, dice que por letra se entiende cualquier cosa escrita que exista fuera del hombre. Cualquier cosa, incluso la palabra de nada, incluso los preceptos morales que se contienen en el Evangelio. Por lo cual, la misma letra del Evangelio sería mortal para el hombre, si no estuviese además presente internamente la gracia de la fe que sana, como la gracia de la fe sana al hombre en general, y la letra del Evangelio le mataría. Aunque creyese a santidad ella, ¿cuánto en otro que son? Esto es un rigor teológico espléndido y una fidelidad bíblica, pues realmente sí. Yo lo he oído a autores cuando congreso San Tomás, pero yo no recuerdo quién, algún dominico importante, que decía que esos textos de la evangélica eran una de las joyas de la teología católica más excelentes nunca escritas. Estaba diciendo eso, ¿no? Lo que leí el otro día, y estos son unos textos absolutamente decisivos que pueden servir para hacer, son textos para leer en unos ejercicios, ¿verdad? Textos para leer ante Dios, ¿no? Y hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Son malsanos. Hay unas objeciones y unas respuestas. Por ejemplo, esta. Justificar. Lo ponen la objeción, pero la tesis es verdadera, la premisa es verdadera. Justificar es un propio efecto de Dios. Como dice el San Pablo de los Romanos, es Dios el que justifica. Hemos dicho, si la justificación es hacer del pecador justo, ningún esfuerzo humano hace. Hace que el hombre pecador se haga a sí mismo justo ante Dios. Pero la ley antigua procedía de Dios, igual que la ley nueva. Luego, no tiene por qué ser más justificativa la ley nueva que la ley antigua. Y como que Santo Tomás, en el cuerpo, la tesis nuclear, es que la ley nueva justifica, porque lo esencial es que es la gracia misma del Espíritu Santo que nos mete dentro. Y así podemos asentir a la palabra del Evangelio como conviene a la fe que justifica, y así podemos obrar según el Evangelio como conviene a la vida según justicia y santidad. No sé si no es, pero lo esencial es que hayamos aceptado la gracia de Cristo. Que no aceptamos si no creyendo, si no creemos. Pero esta creencia en el Evangelio tiene que ser obedecer realmente al Evangelio. Si fuese un ascenso humano a la letra, diríamos, que en realidad no fuese obedecer al Espíritu Santo, en ese sentido no habría propiamente fe, ni aceptación del don divino, ni entrada en la economía de la promesa, ni habría justificación, por tanto. O sea, la objeción contra la tesis suya, que la ley nueva justifica, mientras la ley antigua propiamente no, pues es esta. También la ley antigua venía de Dios, y no justificarla. Luego, tampoco la ley nueva, aunque venga de Dios, no justificará. No justificará más una que otra. La justificación ciertamente es obra de Dios, pero también era obra de Dios el Antiguo Testamento. Dice, el Dios, un mismo Dios dio la ley nueva y la antigua. Esto, es decir, un museo, usted, nos parece una cosa casi obvia, ¿no? Pero tienen que pensar que Santo Tomás es contemporáneo de los albigenses, y como todos los maniqueos de todos los tiempos, ponían un Dios del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, ¿no? Que negaban que el Antiguo Testamento fuese el mismo Dios que el Nuevo Testamento. O sea, un solo Dios dio la ley nueva y la antigua, pero la dio de modos distintos. Dio la ley antigua escrita en tablas de piedra, la ley nueva la dio escrita en las tablas del corazón de carne. O sea, eso escribió in cordis carnalibus. Las tablas donde la escribí, es curioso, estas tablas escritas que es la misma moción del Espíritu Santo, dice que están in cordis carnalibus, en los corazones humanos. La última cuestión. No en tablas de piedra que el hombre pueda leer y entender, sino en el corazón mismo de carne del hombre, como dice San Pablo a los Corintios. Por tanto, como dice San Agustín en el libro de Escrito en Letra, esta letra escrita fuera del hombre la llama San Pablo al apóstol Pablo administración, servidumbre de muerte y servidumbre de condenación. Por sí misma, solo ponía de manifiesto que el hombre era pecador, y solo por la fe en Dios Redentor se salvaba de aquella yugo, de una ley que solo ponía en evidencia, diríamos, que el hombre es pecador. Pero esta, a saber, la ley del Nuevo Testamento, la llama el apóstol administratio spiritus, administración del Espíritu, y administración de justicia, porque por el don del Espíritu obramos la justicia y somos librados de la condenación de la prevaricación. Somos 7.5, me parece que hoy se acepta oferta. No sé si he olvidado demasiada cosa, ¿verdad? Una cosa quisiera deciros, me gustaría que lo encontráramos este libro. Yo cuando era muy niño, me cayó en las manos, que estaba en casa. Entonces lo busco y lo pierdo. Hace algunos años lo volví a encontrar, después lo volví a perder. No me sentía que estuviese por algún rincón de mi propia casa. Y lo que quiero ver si todavía queda algún fondo, que estará bien poldado, archivado, en la librería valmesiana, porque era una cosa de la editorial Documenta Pietat. Un libro escrito por un sacerdote catalán de l'Empordà, pròleg deia a la pau empordanesa, que vivia un pàrroco de l'Empordà, que se llamava Josep Pau, mossèn Josep Pau, que es titulava Els dogmes de la nostra fe. Era un llibre, no más grueso que esto, sí, unos capítulos, 14 o 15 capítulos, en els dogmes de la nostra fe, con poquíssimes cites, però algunes, de concilios, de l'escritura i d'algun sant Tomàs, poquíssimes cites tècniques, però algunes. I moltes, en canvi, afirmacions, San Agustín, dice esto, San Tomàs, dice aquello, un hombre que sabía mucho y escribió un libro voluntariamente poco técnico, una cosa intermedia entre un catecismo y un libro de teología, pensado probablemente pues como para formar catequistas y para, según el prólogo decía, el prólogo de Carlos Cardó, el prólogo decía que estaba hecho para dar una llevar a un mayor conocimiento de la fe católica, pues a gente creyente que tuviese una voluntad de ilustrar un poco. Para este libro, de una intención, ya digo, sencillísima, no es un libro de teología. Es lo más claro que he leído en mi vida. Yo lo leí muchas veces. No tenía mucha memoria, entonces algunos textos se me han quedado todavía en la cabeza, ¿verdad? Esa especie de proposiciones que os he hecho, algunas de ellas son casi literales de este José Pablo. Lo explica estupendamente. Cuando trata del tema de la gracia y de la justificación, lo explica, por ejemplo, voy a repetir lo que decía. Diu, soc hom pot mereixer. El que està en gràcia de Déu pot mereixer, després de citar la Sant Agustí, que de Vitoria Missa de Dece, non accipiendo se promitendo, que això ho citava, de la traducció, fer, això el mereix la vida eterna, el mereix l'augment de gràcia i de glòria. Llavors, mai el just, ni siquiera el just, el pecador no pot mereixer mai la gràcia o la justificació. I el just, amb gràcia de Déu, no pot mereixer de com dic, no? Que es diu, de com ho sí, no sé dir que Déu, no cal dir si Déu li dona la gràcia, etc. No pot mereixer de com dic, no? Ni l'ulterior gràcia eficaç, ni el do de la perseverança. El que persevera mereix la vida eterna, però la gràcia especial que et porta a perseverar, la gràcia que vas necessitant tota la vida, la gràcia sempre és gratuïta. Ho vam explicar més que bé. És una meravella, eh? Era tot, en dos pàgines decía cantidad de coses que parecien muy clares, dichas por él, ¿no? Si lo encontráis, yo creo que sería útil a todo el mundo. Ojalá lo recomendase a los estudiantes de teología en Barcelona. Bueno, venga, tendría. Eran unos capítulos preciosos, sobre la Trinitat, la Encarnació, la María, los sacraments, la Iglesia, y había un que, el misteri de la gràcia, en serio, el títol era el misteri de la gràcia. Començava el capítol dient que en el misteri de la gràcia diu, són molts els cristians que professen idees materialment radicals. Diu, llur error no és més que ignorància. Cal il·lustrar llur intel·ligència per tal que comprenguin i apreciïn el tresor de la gràcia. I aquest era el començament del capítol del misteri de la gràcia. Llavors t'explicava tota la doctrina de la justificació, del mèrit, de la perseverància final, totes coses. Esplèndida. Si ho trobeu, no ens calleu el llibre, perquè és una meravella. I això que he dit avui ho entendreu molt millor si llegiu un mossèn Josep Claudi, el misteri de la gràcia. Molt maco. Clar, aquí he tingut que anar a dialogar amb Sant Tomàs, que estic allà d'entrada, i l'experiència mía, todo el mundo la tiene, es que esto, cuando lo vas encontrando, a mí me hizo muy bien, mucho bien aquel libro que yo conocí en mi infancia. Realmente es curioso, la mayor parte de personas buenas, todo eso les vendría muy, muy de nuevo. Claro, no obstante, son humildes, ya saben que la gracia de Dios existe, han oído hablar de la gracia de Dios, piden a Dios que les dé su gracia, pero en principio piensan que el problema es su propia bondad. No sé si me explico. Confunden fácilmente el mérito ante Dios con el mérito moral, diríamos, que tendría el hombre si obedeciese la ley moral natural, lo cual más bien es una abstracción, porque a la llum de la fe, pues si no fuese por la gracia, y por eso el hombre de hoy tan pelagiano. Leyendo Kant, ¿sabes? Que Kant dice que es humillante para el hombre la plegaria, el arrepentimiento. Suponer que necesita la ayuda de Dios para la dignidad moral, que es contrario a la dignidad auténtica del hombre. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno que se sienta, pues, moralmente, pues, deficiente, imperfecto, egoísta, hipócrita, etcétera? ¿Y qué tiene que hacer con una moral formalista, una moral laica? ¿Qué hace con ella? ¿Verdad? ¿Te has fijado? Eso está. Vivimos en una especie de naturalismo ético completo, ¿no? Moral formalísima, sin fines, nadie sabría fundamentar el porqué de la dignidad moral del hombre, este, Dios va a montarla contra el caso del monte, etc. Si tuviese visto la tierra, tuviese que haber hecho. Porque Felipe González, en esta sesión, ha cogido un aire así como de aparte de Virginia en los buenos tiempos, cuando reunía a los monjes en comunidades. Es que yo creo que nos explicaba el peor de la tartuja, ¿no? El capítulo de culpas, ¿no, Juan? Reuneixen no la para abajo, diu vostè, veig que l'han arriscat quan tal cosa que fa, fa soroll quan estem a la capella, no, vostè? Sembla que xerren ratos de silenci, no, que ens fan el culte, no? Perquè la critica dient a cada una, no, vostè, que exagera, que és preocupant, que si no exageressin aniria millor. Vostè fracassa perquè s'exigeix. A l'altre vostè està mal situat, el senyor que està més a la dreta. A l'altre li dic, si tal cosa, vostè és una cosilla, que sempre no els quiere castigar. No, no, no, no. I ja, com, rodando consejos, que és una boca, no, de que no se puede hablar con usted. I quan hizo una confesión que no les gustó, dijo, hombre, el otro día hacían unas composiciones que eran dignas de ser tomadas como alternativa y en cambio lo proponen una cosa que así no fue en inglés, no porque ya no fue así, no fue porque sí, ya no. O sea, encima, ¿no? En lugar de como quiera el presidente del gobierno, él y el PSOE Barro, más arriba, pues se dedicaban a repartir bendiciones y exhortaciones y en favor, no sé si usted tan bonito, no veo que siento la pifia, ¿no? Como si fuese una mamá criando un niño de 8 años. Y es divertidísimo que estén en aquel mundo. Es que es curioso esto, es que tiene este aire moralizante, pero impresionante. Parecía un capítulo de culpas de una rebelión monástica. Escolta, los maravillos eran unos cuantos, ¿eh? Una de lo que es l'estat modern, que ha usurpat tots els llocs del serapont de la moral, i tot això s'ha tornat a l'instància de criteri. És curioso esto, és curioso. Hola. Eso es el problema de la gracia de Dios, es otra cosa. Es muy, especulativamente es misteriosísimo. Si se entra en cuestiones más de conexión metafísica, es insoluble, insoluble, insoluble. Hay misterios que me han contratado. Mi hijo José, que realmente no lo hubo visto en el no, per la menja s'ha fet, no? És que no està pensant jo, ja sé que és un superintendent. Procura cortar les reflexions, perquè no, quan ho vulguis estudiar, estudieu, però estudieu serenament, si tens ganes d'estudiar teologia. Quan ho estudis, estudies, però no t'hi atabalis, perquè faràs un llibre. És difícilíssim, no? Cosas que van surgiendo de aquí, pero en cambio, no de la fe ni de la experiencia de la vida cristiana, si es verdaderamente experiencia de la vida cristiana, es decir, iluminada por la fe, es un misterio consolador, pacificador, que es nuestra salvación. Nos ponen digna de verdadera vida cristiana. Hay que cal buscar una inteligencia porque comprendí y aprecio que son de la divinidad del Señor. ¿Eh? ¿Me explico? Yo pues, simplemente he querido sugeriros porque digáis estas últimas cuestiones de la angélica y de gracia y la espiritualidad. Yo lo seguiré con Trento más continuamente. Con las fuentes bíblicas de Trento, tanto Santo Tomás, y seguiremos avanzando así lentamente en las cuestiones. Voy a hacer una cosa, es decir, lo que haremos el día próximo. Ahora vamos a saltar, porque hay mucha, es tan importante, por eso que si fuésemos de calle por detalle, pues no acabaría en otro concurso, me cuesta más intensificar la cosa. Ahora aquí esta cuestión primera la vamos a dejar. propia leche, aunque perdón, ara l'indicarem, ara pensava saltar a l'article 17, que teniu pressa, no? Bueno, res, doncs. Saltaré els dos articles i passaré a la qüestió 107, eh? 107, que mirarem si ha avançat, quasi per ella, quasi concretament, eh? Perquè al final hi ha una qüestió molt important sobre els consejos, i per altra part les altres coses s'impliquen si la llei nova és distinta de la llei antigua, si completa la llei antigua, si se contiene la nova en l'antigua, en què sentido, si és més pesada, més dura que contiene l'antigua i demás, etc. És esa qüestió, i després per una altra lo que se contiene en la ley nueva es lo que todo me había confundido, lo que se contiene en la ley nueva al final trata los consejos. Por lo menos veremos la cuestión 107 completa, y si tenemos suerte y podemos avanzar a prisa, pues incluso que ahora ya vista esto es lo que con esas cuestiones hasta ahora tratadas, lo nuclear está no se podrá ya como se deducen los principios que va poniendo, para llegar pronto a la cuestión de la gracia. Muy bien, bueno, paciencia, para todos los puntos hablaba de pelagianos, de propios de luteranos, de calvinistas, de las escuelas católicas, de agustiniana, tomista, molinista, todo, todo está apuntado con dos palabras, ¿no? De modo que ahora yo, la cuestión muy la cuestión grave de la relación entre la gracia que mueve la voluntad al bien y el libre albedrío. Bueno, si dice, bueno, la gracia es grande, porque la voluntad buena hace que la gracia sea eficaz. Si esto fuese así de sencillo, la gracia no haría falta ninguna, ¿verdad? Porque entonces el bueno sería el hombre que sentía la buena voluntad antes de la gracia de Dios. Sería bueno, sería igual. No puede decirse así, no se puede decir. La gracia sería ineficaz si no fuese porque hay hombres que no tienen buena voluntad y al recibirla obran bien. Si esto fuese así, si la gracia de Dios de suyo no tuviese una eficacia de hacer al hombre bueno, sino que el hombre bueno hiciese eficaz o la gracia eficaz, entonces hoy es la misterio de la gracia, pero también el hombre, si era la gracia, tendría que gloriarse, pero no ante Dios, precisamente porque sería su propia bondad. No puede ser así. Claro, entonces tenía como gracia. Yo ahora digo una cosa muy curiosa, porque claro, tú lo piensas y cada sistema tiene un choque con una opacidad insoluble en lo que no atiende, digamos, o no puede llegar a explicar. Lo viste, de Agustinar, como de indicar eso, esto que el Señor lo explica muy bien. Yo lo digo de una manera que me parece que es útil, a mí me va bien. Mira, los tomistas que siguieron la interpretación de Baños querían dejar bien claro una cosa que es verdaderísima, que Dios puede hacer lo que quiere. Y que puede hacer que el hombre pecador se convierta en santo. Y es el que lo hace. Y puede hacer, y confundarlo, que la voluntad perversa se lo deje. Cometan y desea fiel. Cuando Dios hace que un pecador se pase de la impiedad a la justicia, Dios con su poder omnipotente, con el bien y su gracia, hace bueno al que era malo. Si no, pues si no, sería gracia. Dios hace bueno. Y destacan que Dios hace. Dios es omnipotente y misericordioso, y su bondad y su poder hace bueno al hombre malo. Dios hace. Los agustinianos, que decían que es eficaz la gracia, no porque mueva la voluntad, sino porque la atrae. y hace que el hombre quiera aquello que Dios le hace querer porque le sabe cómo tener. Porque dice, así como el hombre mundano se deleita en los bienes terrenos, en los deleites carnales y mundanos, en la riqueza, en el poder, en la lujuria, etc., en la burla, Dios con su gracia hace que el hombre interior se deleite en el Espíritu de Dios, en la fidelidad a Dios, en la caridad. Encuentra su deleite. ¿Eh? O sea, es lo que llaman la delectación vencedora. Bueno, Dios vence a la proterbia humana, haciendo que la voluntad humana se sienta atraída hacia los bienes. Y los molinistas decían que Dios, al mover la voluntad humana, conoce la voluntad humana y sabe, como dice Suárez, congruentemente cómo moverla. Pues mira, ahora prescindiendo de las lagunas y de los peligros de cada sistema y algunos aspectos del molinismo, que es la posición más discutida a mi juicio, pero tomando los autores ortodoxos y bien intencionados, que por ahí en todas partes notamos, tomando los grandes autores de la Iglesia, como el Torre Barnino, que tampoco era agustiniano, de su manera, podríamos decir lo siguiente. Los tomistas que siguieron en el especial de Báñez insistieron en que Dios hace lo que quiere. Los molinistas insistieron en que Dios sabe lo que hace en el hombre. Nos conoce, ¿eh? Y por eso no nos violenta. Nos mueve según nuestra libertad, porque nos conoce. Dios conoce al hombre, sabe lo que hace en el hombre, al hacerle de pecador. Y los agustinianos, con eso de la delectación triunfante de la gracia, lo que querían, lo que subrayan muy bien, es que Dios sabe cómo hacer lo que quiere en el hombre. Sabe cómo hacerlo. Porque porque sabe lo que hace, porque conoce al hombre, sabe cómo hacer que el hombre haga lo que él quiera. Y las tres cosas son verdaderas. Él hace lo que quiere, sabe lo que hace, y sabe cómo hacerlo. Y eso es la verdad de los tres sistemas, ¿no? ¿No? Cada uno se va por su lado. Yo no voy a decir nada. Es un tema secundario en relación a aquel problema. No son cuestiones, son cuestiones de sistematización teológica en relación a problemas hasta metafísicos del movimiento de libertad humana y demás. Pero aquellos textos de San Tomás es módulo en un núcleo de revelaciones. Son una maravilla, estos textos, son muy orientadores. No ven ahí, no sabes lo que vamos a hacer, no sabes, no tenemos que hacer. Dios lo intenta, no vivimos. Todo esto, pues mira, lo tomas como, no como que no haya llover, pero sí en el sentido de una lluvia más, porque lo metes, lo dejas hacer, no, ¿verdad? Todavía no fue publicada la vida de la estudio, pero me parece que no se llama más, ¿no? Ya no se piensa un poco en todos los otros centros de la larga impresión, no la estudiada de la tesis, a ver si la estimula, porque era un plazo de ir a la tesis. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Alguien? Sí, sí. ¿Qué pasaremos? ¿Eh? Déu si no reconeixes que t'ha fet bo Déu amb un ordre que tu no en sents, no podries arribar a ser. És curiós això. Si no és, és a dir, si és per la gràcia de Dios, què mèrit tiene? A veces yo he de preguntar esto. Digo, mira, mérito ante Dios para la vida sobrenatural, si no es por la gracia de Dios, no le hay. Y sencillamente, al principio del mérito en el orden sobrenatural es la gracia de Dios. No es si hay gracia, ya mérito. Si no hay gracia, no hay mérito. Entonces se puede merecer, pues que te elogie Felipe González, cosas humanas en el plano natural. O sigui que realment la moral kantiana, que passa de ser una filosofia a ser una espècie de teologia reduïda en el que nega, no? Resulta que és una cosa que és una negació de la moral evangèlica. Rotundament el formalisme acaba sent una negació de la moral evangèlica, perquè condemna la pregària, la humilitat, literalment. Kant condemna la pregària i la humilitat. És que era maçònic. Bueno, pésim una mica, que Déu ens doni la seva gràcia perquè no volem tenir de base. Aquí, igual jo m'he acordat de com es tocava el jove de la cartuja. He pensat més tot que tenia les llistres de molta essència. Santa Teresina, eh? Sí! Que ho veig en la exercició de culpa. És que si és tot. A cada uno dice el seu germancito, se conté entre literario, de retòrica oratòria i bèstico. No ho sé, tiene que ser más objetivo, pues hombre, si no le sabe, pero no lo sé. Que vaya por ahí, exagera. Pues con usted, si no, porque se puede hablar como de potencialidad. ¿Sabes qué ha pasado? Yo, que en las últimas opciones les metí un verso de Verdaguer, ya está, estudiando. Ya sé lo que se puede hacer. Y soy un abstencionista nato. Estaba decidido a no votar nunca. Pero el primer día encontré que Fraga hablaba mucho peligrosamente, pero demasiada economía, y que no, no volteré en un momento, pero no va a con las cosas mal, y va perdiendo, digo, cada vez menos de cosa patriótica, religiosa, tradicional, cada vez menos, de hecho, menos tradicional, menos nacional. Ahora, me sale el rock, la escena que montaron. Nunca más escuché a Fraga para poder votar en Europa, joder, a los nacionalistas catalanes y al frente. Roca ha sacado cantidad, los demás Piñar van a votar a Fraga para joder a este Roca. Es que yo creo que ha ganado Roca, ha ganado unos cuantos centenares de miles de votos para Fraga. No Fraga, sino Roca. Porque no dijo lo contrario. Se ve tan clara la maniobra esta, la operación Fraga, ¿no? Un tinglado con una comedia y burlándose todo el rato de la... Y ahora quieren reabrir el debate. ¿Sabes cuando cambiaron de interlocutor? Recuerdo, burlándose de que habían quedado en la cuna y en casa. Y esta vez acertaron en una cosa, en abstenerse todo. Ahora yo, si continúo esta mañana, pues que la saga se va con Roca. ¿Sabes? Por ahí no hay problema. Que Fraga no gana por lo que Roca. Sí, es un escupitazo de frialdad, pero está la prensa a la vanguardia, está para darse de baja por esto. Ahora, yo estoy a punto de escribir una carta a Roca, diciendo que usted, por lo menos usted ha ganado un voto para poder ejemplar y uno que era absolutamente escéptico sobre ella. O escribirle a Oscar Alzac. Ahora yo voto a Fraga, que se separe de usted, y sobre todo se separa de usted. Sobre todo se mete en el centro. Antes me matan, que luego voto al centro. Eso significa. Es una cosa monstruosa. Y además el Marco Vizcaya, que es un cabrón, que siempre está con el asunto del nacionalismo, y Cuba, los partidos nacionalistas, y el CDS, o sea, ya ofreció que la minoría catalana o el nacionalismo vasco, con la CDS y lo que los reformistas, pues no hacemos alternativas, ahí tenemos. Lo que yo me revienta es que Fraga, aquel amigo, que es hijo de un militar de campo, tal vez, no sé, mi padre se llamaba tal vez Puchadas, creo que no me es Puchadas, no sé, el señor trabaja en algún y Manuel Tarín Iglesias me dijo que me llamaran si yo quería firmar un manifiesto en favor de una serie de personalidades. Dije, no, me dijo, no, ideológicamente muy disparo, ¿no? Algo partido de la misma que tienen. Y que no. Ocasión histórica. Me podría anular, me disgustaría con amigos de, para que, a ver, pelearse con Basil para una cosa que fuese desviar escola o cuestión de la vocación de Santa Teresita de Parramier, pero pelearse con Basil por ser la Alianza Popular, yo no lo siento, no tengo por qué distanciarme de ningún catalanista así de esos ingenuos, y por otra parte, si yo digo que he votado Popular, pues se enfadan conmigo por los carlistas, se enfadan conmigo. Todo el mundo con razón, yo digo, no, yo soy tradicionalista, por parte de médico, por ser postulado celular, cargo de doctorado en geología, digo, es un poco absurdo, yo recomiendo ya ser popular, o sea que no lo vi. Pero vamos un momento, gracias amigos, estamos hablando de todo el mundo. Pero si no, no tiene nada que ver en Cataluña, mientras no se dedique a defender el patriotismo español en Cataluña, que hay mucha gente que se. Por ahí sacarían muchísimos votos, pero están siempre mimando al nacionalismo, entonces les van regalando votos. Y esto, él se acordó de que lo había dicho esto. Y otra vez le dijo, ¿y usted? ¿Qué es lo que decía? Pues ella sabe que pensamos igual. Dice, pensar que en Cataluña, la Alianza Popular tuvo 500.000 votos contra 700.000 en la agencia. En noviembre del 82, todavía no hace 2 años. Eran 500.000 contra 700.000. Y esto lo hizo Planas, pero un catalán de Igualada, un manastro catalán, que no podía ver el Pujol. Espanyolista, el tío, a la catalana. Si encuentra un burgués catalán, de que tiene el patriotismo español, y le puede sacar 500.000 de votos para Alianza Popular, pues que ya lo tienen, hombre, ya tienen el camino. Planas decía, vamos a convertir en una...